Yo creo en la paz, Feni, la mujer. Yo creo en la paz. Pero yo no creo en esa paz que obliguen a un pueblo a ser sumiso. Yo creo en un pueblo digno. Creo en ese pueblo mapuche que siempre se ha levantado para, para hacer valer su voz. Aquí viene nuestra memoria a reclamar el derecho a la vida, el derecho a tener los recursos naturales que nos pertenecen, que es el derecho al mar.